Ya estamos en comunicación, si nos escucha, con el vicepresidente del partido Frente Grande, con una larga trayectoria política, fue vicecanciller de Néstor Kirchner. Es un privilegio hablar con Eduardo Sigal. Hola, Eduardo. Eduardo, ¿nos escuchás? Solemos tener este tipo de problemas en las comunicaciones. Esperamos que se solucione. ¿Podemos? Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo va? Perfecto. No sé si escuchaste la presentación, Eduardo. No, la escuché. Te dije que sos vicepresidente del partido Frente Grande, que ha sido vicecanciller de Néstor Kirchner, y te estaba dando manija, tirando flores, pero bueno, te las perdiste. Muchas gracias por recibir nuestro llamado, Eduardo. No, por favor, la verdad es un gusto poder hablar. Bueno, Eduardo, nosotros te molestamos en principio, eso no impide que salgan otras cosas a lo largo del diálogo, pero en principio hemos visto tu participación en el Congreso Nacional a cuento de esta discusión que se está dando sobre boleta única. Y como nosotros conocemos bastante poco del asunto, te queríamos pedir tu explicación y tu opinión acerca de esta discusión que se está planteando, sobre todo en diputados. Sí, mira, todos los partidos que integramos el Frente de Todos, nos parece, en primer lugar, que no es un momento oportuno para plantear una modificación del sistema de votación, porque la preocupación de la sociedad argentina y de la del gobierno y de las dirigencias políticas pasan por las demandas más urgentes que tienen que ver con la difícil situación económica social que está atravesando la Argentina, básicamente por el tema inflacionario, por los compromisos que nos ha generado el endeudamiento del gobierno anterior y los vencimientos que teníamos ahora con el Fondo Monetario Internacional. Hay en este sentido proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que están en diputado, como por ejemplo el que apunta a que la deuda la paguen los que la fugaron. Nos parecía que hay prioridades, digamos, que hay momentos políticos que hay prioridades. Es cierto que la oposición fundamenta de que justamente como no es un año electoral, es el mejor momento para poder discutir este tema de la boleta. ¿En qué consiste el tema? Vamos al principio. Nosotros, desde que hemos recuperado la democracia en 1983 hasta ahora, o sea, durante estos 40 años prácticamente, hemos tenido 22 elecciones. Esas 22 elecciones se ejecutaron con una boleta que expresa a un partido o a una coalición de partidos, a un frente, y está dividida en tramos, ¿no? Un tramo, si hay elecciones del Ejecutivo Nacional, Provincial, Municipal, y esa elección única, eso, otra para los legisladores nacionales, otra para los legisladores provinciales. Esta es la boleta que conocemos. Ahora, la oposición, sobre todo el PRO y Juntos, me extraña que el radicalismo esté acompañando, pero la verdad, están siendo muy funcionales a lo que plantea el PRO, nos están proponiendo una boleta, lo que se llama una boleta única papel, que es una sábana enorme donde todos los partidos están en una columna, donde los candidatos a presidente, por ejemplo, y vice están en otra columna, y los candidatos a diputados o senadores, diputados por un lado y senadores por otro en otras columnas. Y todos los partidos en el mismo papel. Como te imaginarás, estamos hablando de una boleta, primero, de tamaño muy grande o de letra muy chica. Y segundo, donde normalmente se usa lo que se usa, igual es muy grande la boleta y la gente tiene que marcar con un lapicito, se pone uno, dos o a lo sumo tres candidatos y nosotros lo que criticamos que detrás de eso se pueden meter Drácula, Frankenstein. Normalmente pueden estar entremezclados, pero uno tiene posibilidad de acceder a quienes están en la lista. En este caso, vos estás votando uno, dos, tres personas que por ahí suelen ser los mal llamados pajaritos llamadores, digamos, los más conocidos, los más populares, y detrás de eso se puede meter cualquier cosa, ¿no? Pareciera que el sistema, perdón, Eduardo, pareciera que la es un sistema muy adecuado para partidos insustanciales como los que nos presenta la nueva derecha, es decir, partidos sin gente, sin fiscales, es decir, que instalan sus candidatos por televisión, para la telepolítica, y con muy poco o nada de territorio. Comparto plenamente tu opinión. En realidad, esto es la idea de la telepolítica, del imaginario, de la política sin gente, de la política sin militancia, de la política sin compromiso, de la política que después se transforma en política, que yo digo una cosa y hago otra cuando llego al gobierno, ¿no? Claro. Esto es uno de los problemas. Y por otra parte, mira, yo te decía, hemos pasado en estos 40 años 22 elecciones, porque aparte de las elecciones presidente ejecutivo y legislativo, tuvimos una convención nacional constituyente y tuvimos una consulta vinculada al tema del BIG. Por eso son 22 elecciones. En esas 22 elecciones nunca hubo una denuncia seria de fraude, nunca hubo una denuncia seria de que este sistema no funcionó. Entonces, ¿por qué vamos a arriesgar esto? Yo te voy a dar un ejemplo concreto. Acaban de terminar las elecciones el domingo pasado en Colombia. En Colombia existe la boleta única papel. ¿Sabes qué pasó en la elección de marzo, donde se elegían senadores y diputados? El candidato que ganó ahora las elecciones, Gustavo Petro, que si bien tiene que ir a una segunda vuelta porque no llegó al 50%, en la elección de marzo, que se elegían diputados y senadores, había sacado una cantidad X de votos, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero cuando fueron al recuento tenía 750.000 votos más. Entonces, ¿de dónde sacaron el tema y pusieron cuatro senadores más, digamos, para darte un solo dato? Entonces, ¿de dónde sacan de que este es un sistema más confiable? Y sabes dónde está la trampa en eso, porque como uno marca en un lapicito también, donde no tenés fiscales, cualquier fiscal de otro partido rápido o cualquier presidente de mesa que tiene algún tipo de decisión política y que quieren hacer trampa, si quisieran hacer trampa, le ponen la crucecita, ¿entendés? Claro. A los que votaron y a los que no votaron también, ¿no? Entonces, tampoco es garantía, claro. Nada reemplaza la fiscalización, nada reemplaza la militancia, nada reemplaza el protagonismo de la gente, nada puede reemplazar en definitiva la voluntad popular. Entonces, no andemos haciendo inventos raros. Fundamenta la oposición, fundamenta Cambiemos básicamente de que hay muy pocos países que mantienen la boleta partidaria. Bueno, dependerá de las características culturales y políticas de cada país. Yo creo que la Argentina es un país politizado, con partidos políticos que algunos tienen más de 100 años, como el radicalismo, otros tienen casi 70 años, como el peronismo, otros tienen, digamos, más de 100 años los socialistas, y así podemos ir mencionando. Bueno, mi partido tiene 30 años. Hay una tradición política, está muy desprestigiada la política, hay que en todo caso hacer reencontrar la política con la sociedad, pero no se hace con una boletita, lo que se hace es con gestión que resuelva las demandas que vienen del pueblo. Este es el tema que tenemos que plantear, ¿no me parece? Muy, muy bien explicado, Eduardo, pero no podemos desaprovechar una charla contigo, ya que mencionaste al Partido Frente Grande como miembro del Frente de Todos, para pedirte un análisis de cómo va la gestión del Frente de Todos, cómo va la gestión del presidente y cómo va la constitución política, el funcionamiento político del Frente de Todos, si es que efectivamente está funcionando como un frente. Ya, vamos a empezar por el final de tu pregunta. El Frente de Todos, como todo frente, y este es un tema que sí podríamos discutir en algún momento en la Argentina, se constituye según la ley de partidos políticos para cada elección, y desaparece una vez que pasó la elección. Los frentes electorales, salvo voluntad de las partes, no tienen desde el punto de vista de la legislación ninguna obligación de continuidad después de la elección. Es más, se contempla explícitamente en la ley que los partidos se constituyen un tiempo antes, creo que son 90 días antes de la elección, y terminan, y tienen incluso hasta que hacer rendición de cuentas de los gastos de la campaña electoral, etcétera, etcétera. Una vez que terminan las elecciones, tienen 30 o 60 días para poder hacerlo. Claro, los frentes. Entonces, dijiste los partidos. Los frentes. No, perdón, los frentes. Entonces, me parece que ahí tenemos sí un tema interesante en algún momento para discutirlo. En el caso del Frente de Todos, y la verdad no ha venido funcionando. Recién ahora se ha planteado la necesidad de trabajar. Llevamos dos meses y medio, los 15 partidos políticos que lo componemos en el orden nacional, ya haciendo reuniones. Incluso hemos tenido reuniones con el bloque de senadores, de los dos bloques de senadores nacionales que integran el Frente de Todos. Ahora hemos pedido reunión con el bloque de diputados nacionales, con las autoridades de la Cámara de Diputados, y nos empezamos a pronunciar en distintas cuestiones, y creemos que tenemos un efecto societario muy importante que nos permitiría ayudar a superar ciertas controversias que han aparecido como parte de la coalición entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, los partidos me parece que podemos ayudar. Bueno, hoy hay mucha expectativa porque se van a encontrar Alberto y Cristina en el 100 aniversario, el 100 aniversario de YPF. Ojalá que ahí se restablezca también un diálogo entre ellos. En cuanto a la gestión, justamente, que la primera parte de tu pregunta, justamente uno de los temas que aparece en la discusión y las diferencias entre Alberto y Cristina es que la negociación con el fondo ha sido muy traumático. Cristina piensa que nos está condicionando el presente y el futuro de la Argentina. Alberto, frente a la desgracia de tener este endeudamiento tomado por Macri, dice, bueno, había que zafar de alguna manera, y lo que se hizo es postergar los vencimientos, pero seguimos teniendo el collar cerca del cuello, digamos, ¿no? Claro. El otro tema, y con esto de redondeo, que hay mucha insatisfacción, pero toda la sociedad argentina, todo el pueblo, es el proceso inflacionario, ¿no? Que el gobierno no encuentra el mecanismo para ponerle límite a los especuladores, a los generadores de precios, que son bastante concentrados en la Argentina, 80, 100 grandes grupos económicos que te terminan condicionando la vida de los 47 millones de argentinos según el último censo, digamos. Entonces, hay cosas que se han avanzado bien, la pandemia se avanzó bien, el sistema de salud se fue recomponiendo, el sistema educativo está funcionando, en mi opinión, dignamente. Estamos peleando contra la inflación y no perder el poder adquisitivo del salario. Esos temas sí nos preocupan, nos ocupan, nos desvelan, y tratamos de encontrarle soluciones, aunque no lo estamos encontrando todavía. A riesgo de extendernos en el tiempo que habíamos pensado, pero no podemos dejar pasar también la ocasión de preguntarte sobre la política internacional, que es otro aspecto en el que, bueno, es, en nuestro criterio, es difícil encontrarle una lógica que explique cabalmente la gestión del presidente Alberto Fernández, y vos fuiste vicecanciller de Néstor Kirchner, así que sos opinión autorizada para dar una mirada de esto. Yo fui el encargado en realidad de las negociaciones económicas de América desde la Cancillería, sí, con el embajador. Te diría que una experiencia y un lugar muy muy interesante. Te diría que qué es lo que yo percibo de la política exterior, que le está faltando un eje central para mí que nos permitiría enfrentar los desafíos de este mundo global que estamos viviendo, que es una clara política de construcción de la integración regional sudamericana y mercosuriana. Me parece que eso es lo que se le ha desdibujado al gobierno. Entonces, se cree que Argentina, me parece que eso es un desconocimiento muy grande de lo que significa el desafío del mundo global hoy, y del desarrollo de la concentración económica y política en grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, y creemos que podemos negociar desde la Argentina en forma bilateral, y entonces vamos y quedamos contentos porque nos recibe Putin, vamos, va Alberto Fernández a China y lo recibe Xi Jinping, ahora estamos desesperados por ver cómo nos sentamos con Biden en Estados Unidos, aprovechando que la semana que viene hay una cumbre de las Américas. Y en realidad nosotros tenemos que obsesionarnos por ver cómo construimos nuestro propio destino como sudamericanos, como mercosurianos, trabajando concretamente más allá de las diferencias políticas e ideológicas, encontrando los denominadores comunes con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, y ojalá podamos extenderlo a Chile, a Bolivia y a otros países de la región. Me parece que este es el desafío. Si nos hacemos fuertes regionalmente, vamos a ser fuertes como actores en la negociación que podamos concretamente hacia las grandes potencias, ¿no? Le contamos a nuestros oyentes que Eduardo Sigala además es comunicador y tiene su programa de televisión, Políticas de Estado, que se puede ver como, Eduardo. Se puede ver por el canal Somos del Complejo Cablevisión, por Flow en el canal 517 en todo el país, y si no, por YouTube en el Políticas de Estado, en el canal Políticas de Estado. Eduardo Sigal, muchísimas gracias por esta comunicación, un gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Acá te manda saludos a la gente del estudio. Bueno, muchísimos saludos para ustedes también. Un gran abrazo, muchas gracias. Igualmente. Separamos, Paula, y ya volvemos.